vamos a tocar Comiendo del Corte. Es el momento de cambiar, man. Llegó la hora de comer un sano, rico y saludable. Para la agüita, ¿eh? Y dice, y es hora del recreo. Que como en la mañana algo que no tenga sellos, una pera, una manzana. Que la fruta no me gusta, no me agradan las manzanas. Pero Nico es necesario pa' tener una vida sana. Solo como golosinas, me las da mi media hermana. ¿Has probado el platanito con yogur? No sé si pasa. Eso nunca me lo han dado, pero parece bien bueno. Si es hora de comer, lo mejor que sea sin sellos. Sin sellos es mejor. Sellos, por favor. Sin sellos es mejor. Sin sellos, por favor. Ahora me queda claro, eres alguien muy amable. Para poder crecer bien fuerte, hay que comer saludable. Evitar los alimentos que tengan muchos sellos, porque así aseguramos ser más sanos, ser más bellos. Sin sellos es mejor. Sin sellos, por favor. Poco de ruido. Van a tener que repetir después de mí. Si yo digo sin, ustedes dicen sellos. Sin, sellos. Sin, sellos. Si yo digo sin, ustedes dicen sellos. Sin, sellos. Sin, sellos. Sin sellos es mejor. Sin sellos. Hola, el libro se llama Flora, cuentos andinos. Flora quería leer el libro de su abuela. Se lo habían entregado pocos días después de que su abuela había muerto. Eso le daba mucha pena. Siempre que lo tomaba sentía ganas de llorar. Sin embargo, un día se decidió y, qué sorpresa al abrirlo, se dio cuenta que no era un libro cualquiera. Tenía símbolos extraños, flores secas, hojas de árboles pegadas, anotaciones y comentarios escritos por todas partes. La primera página tenía una dedicatoria que decía: A Flora, mi querida nieta, cuando tú leas estas páginas, yo ya no estaré presente. En este libro encontrarás muchos secretos. Para descifrarlos y comprenderlos, tendrás que llegar al lugar donde cada una de estas plantas crece. Debes seguir el orden que te indica el libro. Cada planta te revelará su propio secreto. Flora estaba muy impresionada por lo que leyó. Entendió que esta era su misión. Debía descifrar el significado del libro. Así, siguiendo las instrucciones que la abuela dejó escritas en el libro, tomó un bus hacia el norte, a un pueblo a los pies de la cordillera de los Andes. Flora emprendió rumbo hacia el norte y, de pronto, llegó a un valle repleto de árboles grandes y verdes. Eran algarrobos. Supo que este era el primer secreto que debía descifrar. Entonces, leyó el libro de la abuela. Cuentan que antes, cuando vivían aquí los Inca, todo era muy diferente. Ellos adoraban a la Pachamama, la Madre Tierra, y le rogaban con ofrendas y oraciones para tener buenas cosechas. Pero hubo una temporada en que la tierra les dio tantos frutos que los incas se olvidaron de rezar a sus dioses y se dedicaron a comer lo que la tierra les daba. Comían y comían y la Pachamama miraba esto con tristeza. Decidió darles una buena lección. Se acabará el agua y la tierra no dará más frutos. Pasarán hambre y sed, decretó la Pachamama. Así llegó un tiempo de sequía y hambruna en la región. Muchos hombres y mujeres morían y no podían alimentar a sus hijes. Arrepentidos rogaban, «¡Oh, Pachamama, perdona a tu pueblo que se ha olvidado de ti!» Flora miraba con asombro esta tierra seca. La historia que había leído le llenaba la cabeza de imágenes. Sin darse cuenta, se quedó dormida. En su sueño, fue visitada por la Pachamama, quien le dijo, «Yo te perdono a ti y a tu pueblo». Pero, recuerda, nunca más deben olvidar a sus dioses. Te regalaré un nuevo árbol y te mostraré cómo cosechar sus frutos. Flora siguió las instrucciones de la Pachamama. Recogió las vainas del algarrobo y se comió sus frutos. Despertó asombrada. En su boca persistía el sabor dulce del algarrobo. Entendió que gracias a la Pachamama, el pueblo había sobrevivido y que nunca había que olvidarse de la Madre Tierra. Fin. Hola, somos Los Papelá. Y estamos aquí para hacerle un homenaje a Violeta Parra, porque este año cumpliría 100 años. Con mucho cariño vamos a interpretar su canción, ¿Qué tanto será? 1, 2, 3, 1, 2. Me fui gateando por una nube, por una nube color café. Como las nubes se mueven solas, llegué a la isla de Chiloé, de Chiloé. Me gustan la vida, florido el rosal, sus bellas espinas no me han de clavar. Y si una me clava, ¿qué tanto será? Pasé por Lota de amanecida con los primeros rayos de sol. Miré pa' abajo, diviso penco que relumbraba como un crisol, como un crisol. Me gustan la vida, florido el rosal, sus bellas espinas no me han de clavar. Y si una me clava, ¿qué tanto será? Vaya paseo, señores míos, el que en mi nube me regalé. Seguí camino, diviso un piño, desde mi nube lo saludé, lo saludé. Me gusta la vida, florido el rosal, sus bellas espinas no me han de clavar. Y si una me clava, ¿qué tanto será? Falto tino para equilibrarme cuando mi nube empezó a llover. Me agarré firme de los hilitos y como gata me descolgué, me gusta la vida, florido el rosal, sus bellas espinas no me han de clavar. Si una me clava, ¿qué tanto será? De una patagua por su rama que me deslicé. Salté en un charco de agüita clara y con el fresco me desperté. Me gusta la vida, florido el rosal, sus bellas espinas no me han de clavar. Y si una me clava, ¿qué tal? Hola. El cuento se llama 1, 2, 3 por mí. Era otoño y ya se estaban cayendo las hojas de los árboles. Unos pequeños rayos de sol calentaban la tierra. Julia y Miguel salieron a jugar a la escondida. «¡Tú cuentas!», gritó Julia a Miguel. «Contaré solo hasta 20», respondió Miguel, apoyado en el tronco de un árbol. 1, 2, 3, se escuchaba por todos los rincones. Julia pensaba que jamás tenía suerte. Por eso esta vez buscaba un lugar diferente. 7, 8, 9, seguía Miguel. Julia corrió hacia el banco de madera, pero un perro ocupaba el lugar. ¡Wow, wow! Y Julia salió corriendo. La cuenta avanzaba. ¿Qué hacer? 12, 13, 14, seguía contando Miguel. En ese momento Julia vio un montón de hojas de otoño y se zambulló en ellas. Cerró los ojos y se quedó quieta, muy quieta. ¡Salí!, se escuchó la voz de Miguel. Julia seguía sin moverse. Su corazón daba tumbos. No sabía si correr hacia el tronco del árbol o quedarse redonda, tan redonda como un chanchito de tierra. ¡Julia!, se escuchó la voz de Miguel, fuerte como la sirena de un barco. Y el escondite se convirtió en un misterioso océano azul. Y las hojas de otoño se convirtieron en peces de colores. En ese instante, algo gelatinoso y escurridizo rozó su mano. Era un pez doncella. Tenía puntos negros y puntos blancos y 2 enormes puntos rojos como mi disfraz de payaso. ¡Oh, qué hermoso!, pensó Julia. Y nadó tras él. Julia estaba tan contenta que olvidó totalmente a su amigo Miguel. Julia y el pez doncella conversaron sin parar. Julia le contó de las estrellas del cielo y el pez doncella de las estrellas del mar. Julia de los caballos del campo y el pez doncella de los caballitos de mar. Julia de las tortugas de la tierra y el pez doncella de las tortugas marinas. Julia, del erizo de tierra y el pez doncella del erizo de mar. Julia, de la vela para iluminar y el pez doncella de la vela para navegar. Julia, de la osa mayor, de la osa menor, de la osa polar y del oso hormiguero. Julia se sentía la reina del enorme y misterioso océano azul. ¡Julia!, se escuchó la voz de Miguel muy cerca. Sus pasos retumbaron bajo las hojas. Julia se estremeció. Recordó lo mucho que quería a Miguel. Sintió que lo echaba tanto de menos. «¡Debo regresar!», exclamó. «¡No te vayas!», dijo el pez doncella. «Necesito volver. Quiero volver», respondió Julia e hizo una reverencia. Julia nadó hacia arriba y más arriba y mucho más arriba. Dio un brinco. Una gran ola de hojas se levantó desde la tierra. 1, 2, 3 por mí!, gritó Julia. ¡Ya no juego más!, dijo Miguel malhumorado. ¿Dónde estabas escondida?, preguntó. Julia lo abrazó y le susurró al oído. Era un escondite muy profundo. 1, 2, 3 se escuchaba por todos los rincones de la tierra. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Oye, oye, Anita, ¿qué trajiste de colación? Yo traje muchas naranjitas. ¡Qué fome! ¿Cómo traí naranja? Naranjas están llenas de vitamina C, tienen mucho jugo, te sirven para hidratarte. ¡Qué fome! ¿Por qué fome? Yo traje una bebida. Y traje papas fritas, así, un cerro. ¿Pero cómo traes papas fritas? ¡Un cerro de papas fritas están llenas de grasas saturadas! ¡Guácala! Ayer compramos un montón de papas fritas. Te juro, era un cerro de papas fritas. No. Estaban media helada, pero con ketchup estaban piola. ¡Ay, sí, con ketchup más encima! Sí. Mira, mira, No te comas las papas fritas, no, por favor. Yo te puedo dar naranja. Yo te puedo dar naranja. A ver qué es lo que podemos buscar. ¿Qué podemos buscar? Manzanas, plátanos y hacer un kiwi fruti. ¿Qué está pasando? Vamos a freír la naranja. Sepárense. Qué feíto eso de estar peleando. ¿Y por qué estaban peleando? ¿Qué trajiste tú de colación? Obviamente es eso. ¿Qué es? Papas fritas. Trajo papas fritas con ketchup. Anita Huerta Campos. Yo traje naranjitas nutritivas. Muy bien. Para que esta pelea no continúe así, vamos a ir entonces con una batalla de hip hop. Oye. Luciano Broccoli. ¿Cómo? Mira. ¿Cómo suena? Po, po, po, po. Mira. Po, po. ¡Me ayuda el público! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Perfecto! En esta esquina representando a las grasas saturadas, el niño más frituro de todos. Él es el niño papa frita. Muchas gracias. Esta otra escena tenemos a quien da vitamina C para que uno no se resfríe, por ejemplo. Ella es Naranjita Anita Huerta Campos. ¡Fuerte el aplauso! Yo, yo, yo. ¿Cómo? Ok, vamos a comenzar a la cuenta de tres. Ustedes me tienen que ayudar, ¿ok? ¿Estamos prendidos o no? ¿Quieren saber quién gana? ¡A la cuenta de tres! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo soy la papa frita, la más brava de las rimas. Yo vengo acompañada de mi amiga la bebida. Venimos a darlo todo, imponemos respeto. Somos favoritos incluso antes que un completo. Dijeron que viniera, que había una batalla. Vengo y tengo frente una verdura con sus mallas. Esto va a ser fácil, no tiene ningún brillo. Será más machucado como si fuera un membrillo. ¡Oh, po! ¿Estás lista, Naranjita? Sí, estoy lista. Me ayudan entonces a contar a la cuenta de tres. Dice: ¡Tres, dos, uno, tiempo! Membrillos no seremos, pero es nuestra familia. Así que más cuidado, papa frita, con tu rima. Ahora me presento, yo soy la Naranjita. Aquí está Zanahoria, Nelson, Lemon y la tía. La tía es nuestra amiga, le gusta la verdura. No la papa frita, mala onda la fritura. Igual que la bebida y esos jugos concentrados. Azúcar a raudales. Y no hay fruta por ni un lado. Fruta por ni un lado. Fruta por ni un lado. Fruta por ni un lado. Eso es una maravilla. Los plátanos se pudren, las paltas se apolillan. Son enteras malas, no vendan la pomada. Todo el mundo come puras grasas saturadas. Es cosa de mirar lo que compran las personas. Se llevan su conito, también su par de donas. Las frutas que se vayan, aquí nadie nos gana. Somos reyes absolutos, somos dueños de la casa. Dueña de la casa, se cree la papita. Igual herís verdura, aunque te hagáis la frita. Junto con los dulces, andáis puro mintiendo. Los niños no son tontos, lo están reconociendo. Es mejor la fruta, mira sus propiedades. Aportan vitaminas y también los minerales. Con esta me despido y deja ya tu odio. Somos los frutantes, más amor y menos odio. Hey, más amor y menos odio. Hey, más amor y menos odio. Hey, más amor y menos odio. Thank you. Somos cabros chicos, cabros chicos chicos, chicos pero grandes, pulentos pero piantes. Somos cabros chicos, chicos, chicos pero grandes, pulentos pero piantes. ¿Qué es el piante? Es algo muy elegante. Somos cabros chicos, chicos, chicos pero grandes, pulentos pero piantes. De lunes a domingo, toda la semana, después del colegio, toca la guitarra. Uso prendas grandes y marca importante. Quiero ser cantante, ya no soy un infante. Y así nos juntamos, siempre ensayamos, cantando y creando temas que hablamos. Somos cabros chicos, chicos, chicos pero grandes, pulentos pero piantes. Somos cabros chicos, chicos, chicos pero grandes, pulentos pero piantes. ¿Qué es el piante? Es algo muy elegante. Somos cabros chicos, chicos, chicos pero grandes, pulentos pero piantes. Así me siento libre, nadie nos exige, sin nada que nos rige de todo lo que existe. Interesante mi desplante, que se llevan sangre. Tal vez soy cabro chico, pero el más piante. Rima, rima, rima, es lo que me anima. Toca batería con toda tu energía. Batería, guitarra, no hago la cimarra. Igual somos pulentos hasta los fines de semana. Somos cabros chicos, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. ¿Qué es el piante? Es algo muy elegante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. La leche nos dejan terrible hardcore. La leche nos dejan terrible hardcore. La leche nos deja terrible hardcore. La leche nos deja terrible hardcore. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. ¿Qué es ser piante? Es algo muy elegante. La vaca quien la ofrece. Leche. Yo ordeño la vaquita y nos da de su leche. La vaquita generosa que nos da de su leche. Es la vaca quien la ofrece. vaquita dentro de una botellita, directo de la vaquita a la mesa familiar. Todos para crecer la tenemos que tomar. Leche para despertar, leche para ir a dormir. Es un derecho que todos los niños tenemos que exigir. En vez de yo ver en las noticias todo lo que está pasando, es mejor verlo con mis propios ojos. Porque vengo a luchar por las mujeres para que no las violen más y no le hagan más daño. Porque vengo a protestar por las mujeres. Por el feminismo, porque violan a las mujeres y porque hay muchas mujeres que se han muerto por esto. ¿Qué significa para ti el feminismo? La fuerza de las mujeres. Por mis hermanas voy a luchar, porque vivas no quiero, libres sin miedo. Así vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quiero ser. Voy a... ¿Cómo te imaginas tú un Chile más justo para las mujeres? Que no exista el abuso. Que los hombres y las mujeres tuvieran los mismos derechos. Que no mataran a las mujeres y tampoco las violaran. Todos somos seres humanos y nadie merece morir así. Que no haya desigualdad. Que no nos tiraran lacrimógenas y que fuera puro feminismo. Lo que no me gusta son los pacos que le hacen daño a las personas. ¡A los carabineros nunca ganen! ¡Viva quiero libres! ¿Te gusta ser mujer? Sí. Sí, sí, me gusta mucho. Sí, sí, me encanta, porque nosotros somos independientes y nadie nos puede mandar. Es lindo ser mujer. Creo que me gusta mi comunidad, por decirlo. Se hace escuchar. Son bonitas las mujeres. Son alegres y son jugadoras. ¿Qué sensaciones sientes acá? Liberador, es como muy como desestresante, así como que te desahoga. Toda la gente está luchando. Las niñas que bailan, porque bailan muy lindo. Lo lindo que he visto es ver a todos unidos. Creo que todos los letreros son muy buenos, tienen como mucho sentimiento, así como que se entiende todo lo que quieran decir. ¿Tú también trajiste un cartel? Sí. Somos niñas, no madres. Están forzando a las niñas a tener bebés. Yo los invito a sumarse al feminismo de las mujeres y sean fuertes, pase lo que pase, y no paren. Que luchen por todas las mujeres. Y que no se rindan, y que nunca hay que callarse. Al no callarnos, vamos a hacer un cambio, y eso va a ser algo muy grande y muy bueno. Y quiero que siga así. Que le vayan bien a la niña para que vengan a luchar. Que esto es para que nosotras tengamos libertad. Sean demasiado fuertes. Chiquilla, algún día vengan acá y tienen que luchar por lo que ustedes quieran. Profesora, me gustaría enseñar. Quiero ser una doctora. Cuenta que los doctores ayudan a la gente. Yo quiero estudiar química. Veterinaria, para salvar a los perritos de la calle. Pintora, y que haya más artistas. Doctora, para cuidar a la gente. Me gustaría ser una gran superhéroe. Quiero hacer un trabajo con mi mamá. Mi mamá es mi ejemplo. Viva, no quiero, libre, sin miedo. Viva. Él nos trae la brisa que viene desde el mar. Él nos trae las nubes con forma de algodón. Y también se las lleva para que salga el sol. El señor viento nos vino a visitar. Él nos trae la brisa que viene desde el mar. Él nos trae las nubes con forma de algodón. Y también haciéndolas sonar. Él nos trae las nubes de distinto color y también el agüita que limpia el corazón. cayendo, casa sigue cayendo, casa sigue cayendo. Ey, cuida lo que Dios te dio, no te enfermes ni contagies. Ey, cuida lo que Dios te dio, no te enfermes ni contagies. Hola, bienvenidos a Demente Infantil. En este programa solo tomaremos en cuenta las opiniones de los niños y las niñas. Yo seré su conductor, Galileo Martínez. En nuestro primer capítulo hablaremos del problema del coronavirus. Lo primero que preguntamos sobre esto fue: ¿qué sabes del coronavirus? Lávate las manitos, que se hace bien, que se hace bien. Lávate las manitos, que se hace bien, que se hace bien. ¿Qué sabes acerca del coronavirus? Lo que sé del coronavirus hasta ahora es, déjame pensar un poco, que ha matado a muchas personas, que contagia mucho. No sé. Bueno, que es una pandemia mundial, que ya encontraron la vacuna, que parece una pelotita con muchos palitos de brocheta, con chubis en las puntitas, y que dejó la embarrada en Italia. El coronavirus es una enfermedad de origen de China que se contagia muy rápido, igual que cualquier tipo de resfriado. Le sé que el coronavirus es como un virus o enfermedad que fue creado en China, por así decirlo, que es letal, pero para los niños, adultos y bebés es como solamente un resfriado. Pero para los adultos mayores de 65, eso sí es una enfermedad letal, o sea, un virus letal para ellos. Es una enfermedad, es contagiosa y... eso, ¿no? Que es contagiosa. Es muy peligrosa, con mínimos toques. Con alguien que no estuvo, puede infectarse al tiro. Yo sé que el coronavirus es un virus que provoca distintas enfermedades. Desde un resfriado hasta enfermedades respiratorias graves. Se transmite generalmente por vías respiratorias, tos, estornudos o por hablar, o por superficies. En algunas viven hasta 5 días. Y ahora incluso, al parecer, permanecen en el aire incluso 2 horas. Lávate las manitos, que se hace bien, que se hace bien. Lávate las manitos, que se hace bien, que se hace bien. Lávate las manitos, que se hace bien, que se hace bien. La segunda pregunta fue: ¿qué harías si fueras el presidente ante esta situación? Ahora escucharemos las opiniones de los niños y las niñas. Y luego, pegado a eso, escucharemos una canción de Sara Eve del disco Colectivo Vacío llamado La Cura. Lo que haría con el coronavirus si fuera un presidente sería crear un antídoto y para salvar a las personas, intentar de hacer algo que pueda sanar a todas las personas, hacer algo bueno en la comunidad, darle dinero a los pobres. Refugiaría a todos en un lugar, pero cada uno separado. Cerraría las fronteras de Chile con todos los países y no aceptaría ni italianos ni españoles. Y bueno, diría que las clases se hacen por internet y que no sé qué. Pondría más reglas, más estrictas, además de la cuarentena, salir menos, todo por un mejor Chile. Para que el coronavirus no se contagie más. Si yo fuera presidenta para la segunda, haría que todos los malls y todas esas cosas cerraran y que las personas no salieran de sus casas y que los trabajos se cancelaran y que las personas, ¿cómo se llama esto? El Congreso, o sea, no sé cómo se dice, no le pagara el agua, ni la luz, ni todas esas, hasta que se sepa que hay coronavirus en el lugar y tengan que salir con mascarillas y todo eso. Algo así. No, yo no les pagaría el agua ni la luz. y les daría los beneficios, así como les daría toda la, o sea, no toda la comida del mundo, pero les daría la comida que necesita para no, para que no tengan que salir y todo eso. Espero. Yo, si es que fuera presidente, lo que yo haría es investigar el caso del coronavirus, descubrir de dónde proviene y también intentar de crear un antídoto para acabar con esto y también hacer en vacunas para que no haya más infección en la persona en la cual esté vacunado. Yo daría más camillas a los hospitales para atender a todos al mismo tiempo y les daría más remedios. Y sin duda, daría más remedios a los orfanatos y más mantas y que los ricos paguen más impuestos. Estamos en el horno. Pim, pum, pam, bombo, pitos y maraca. Baja el volumen de la metra, raca, taca, taca. Qué feo, todo este timbineo. Prefiero materiales naturales de Disfay a la quiaca. Poniendo siempre el cuerpo y aguantando la resaca. Acá con el tordo, Miguel es su vaca. Tortuga. Nadie ayuda al que madruga. Y el robo es un invento pa' matar al que roba. La vida es un negocio y se condena al que se droga. El vaso está lleno de gente que se ahoga. Que baja como sube y dura lo que dura pura. Se vende la salud mientras se esconde la cura. Y siguen aplicando métodos de tortura. A lo que se dice, dale tu lectura. Fíjate quién lo dijo, no me queda duda. Hay que endurecerse sin perder la ternura. Es verdad, todo es posible, no hay igualdad, se vuelve predecible, no inventarán, problemas siendo miles, no dejarán, precios accesibles. No quieren vender la cura, jura no vivir a las apuradas. Voy feliz con mi locura, procura no comprarla a la tele ni locura. Sobrevivir en esta historia ya mata baile. Discernir entre la euforia y la gana de este baile. Hay que hacer que bajen el ego. Somos visitantes y creo que no te entrego un sermón. La bocha no reposa al borde de un cordón. La sucia estacionada tomando de bolsón. Hay gatillo fácil de oferta. Está el cajón. Freestyle. Mental. Problemas en provincia. Problemas en capital. Aumentan los privados. Y se cierra lo estatal. Lo dice la Bonsonia. Colgate total. Total. ¡Qué miedo! Un monstruo. Con máscara y sin rostro. Repito las palabras que escuché de algún maestro. Releo las historias, voy buscando algo nuestro. Lo lindo, lo feo, tengo todo, te lo muestro. En el horno. Estás escuchando Demente Infantil. Sabemos que estos días no hemos estado tan bien, tanto niñes como adultos. Por eso preguntaremos, ¿cómo te has sentido ante esta situación y cómo te has divertido? Y luego de finalizar la pregunta 3, o sea la última, vamos a escuchar una música que es de la banda Cuarteto Nenoch. Se llama la canción Ya no sé qué hacer conmigo. estos días me he sentido bien. Las picaduras, pero no importa. Para entretenerme, a veces he jugado, he visto YouTube, unas cosas más, que no quiero que sea de tanto tiempo, así que lo dejo así nomás. Estos días me he sentido bien. ¿Qué sensaciones has tenido estos días con esto que ocurre y qué has hecho para entretenerte? ¿Miedo? Porque mi mamá es alaraca. Y bueno, para entretenerme, la misma rutina todos los días. WhatsApp, salgo afuera, cosas así. Yo tengo un patio grande en mi casa, entonces salgo, juego y juego juegos de mesa, estoy haciendo tareas harto, entonces aprovechando el tiempo, porque estas no son vacaciones. Siento miedo, porque un amigo de mi mamá está enfermo y uno no podía saber si tiene coronavirus o no, porque el hospital es donde hay más enfermedades. Y he estado aquí en mi casa, he dibujado, viendo el teléfono, la tele, dormir un poco. Yo también estuve enferma, pero no tenía coronavirus porque tenía congestión en la nariz. Y el coronavirus no tiene congestión porque te tapa la nariz y no puedes respirar. Así que eso, un saludo para mis amigos del colegio. Gracias. ¿Cómo me he sentido? Con lo del coronavirus me he sentido un poco normal. No entiendo mucho qué es esto del coronavirus. Sé que es un resfriado y todo eso, pero no me preocupo. Y para entretenerme, hablo con el Julio, a veces veo Netflix. Paso algo para entretenerme. Me retan, jugamos un poco en el compu y nos retan y eso. A veces hablamos. Yo he sentido miedo por si le da coronavirus a alguien cercano a mí. Y yo me he entretenido jugando cartas, leyendo, viendo tele, haciendo manualidades, escribiendo. Y he pasado mucho, mucho tiempo con mi familia. Estás escuchando Demente Infantil. Que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arturo Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo ya no sé qué hacer con

Te voy a contar un secreto que es un secreto a voces. Mi deseo es que este secreto corra de voz en voz. No todo se escribe. Para saber contar, es necesario saber escuchar. Había una vez un territorio conocido en todo el mundo por tener un microclima que lo permitía todo, incluso volver a soñar. Del Cerro La Campana y las montañas de Coyihuay nacían los riachuelos y esteros más hermosos que tus ojos podrían ver. Tenían todos los colores del arco iris, e incluso aquellos colores que aún no te han sido revelados. De ese lugar dicen que no queda nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. El agua no escasea, todo es una mentira. El agua baja y está abajo. Viaja en las más bajas profundidades alimentando los ojos de agua que viven tapados por el cemento. Los ojos de agua son los sueños del belloto, que es nada más ni nada menos que el sueño de más de 2,000 bellos bellotos que fueron extirpados y cambiados por viviendas, supermercados, centros comerciales, todo lo que hoy conocemos como Belloto 2000. El agua sueña con su libertad. ¿Y tú? ¿Qué sueñas? Una noche, de luna negra, mientras dormía a hinco, tuvo un sueño. «Busca la calle, ojos de agua», le dijo el abuelo Trihue, y ella despertó. Su corazón latió fuerte. De inmediato se dio cuenta de que el mensaje era real. Al amanecer, fue en busca de la calle Ojos de Agua, que quedaba a un par de cuadras de su casa. Llegó al final de la calle y se encontró con un gran belloto. Se acostó bajo el árbol y durmió una siesta. Soñó nuevamente con el abuelo Trihue, que le dijo: «Escarba ahí, escarba ahí, escarba ahí». Comenzó a escarbar, escarbar, escarbó, escarbó tanto que encontró un río. Por el río viajó varias regiones más abajo, llegando al sur. Encontró un bosque húmedo y lluvioso. Vio muchos esteros y riachuelos con todos los colores del arco iris y otros colores se le revelaron. Allí había un ojo de agua, con el cual compartió todo lo ocurrido. A cambio, este le permitió llenar una botella con su agua. Antes de que tapara la botella, el espíritu del bosque le dijo: «Jamás dejaremos solos a los espíritus del bosque esclerófilo». Un par de lágrimas salieron de los ojos de Ayinco. Las guardó en su botella. Despertó. Se vio junto al belloto con una botella llena de agua. Regó el árbol y se fue sin entender mucho. Al otro día, llegó a su casa su amiga Lucerina, que con emoción la despertó. El belloto de manera extraordinaria se levantó y arrasó con el cemento de la calle Ojos de Agua. ¡Ahínco, ahínco! El ojo de agua volvió, con más de 2,000 nuevos brotes de belloto por todo el pueblo. Al crecer tantos bellotos, mucha gente de la tierra volvió a soñar, y el agua volvió a muchos esteros y riachuelos. La gente de la tierra recordó que era de la tierra, y nunca más permitieron que mataran a los árboles nativos y enjaularan al agua. Supongo, cuidándose. Yo estoy acá preparando una actividad para que hagamos juntos. ¿Les parece? Hoy día vamos a hacer un cuento de yoga. Para eso necesitamos algunos implementos. No muchos, solo algunos. No sé si conocen los mats de yoga, que es donde yo estoy sentada ahora. Son una especie de colchonetas muy delgadas. Yo tengo 4, y esos 4 hice un cuadrado con ellos, que después lo van a ver. Si ustedes no tienen tantos mats de yoga, o ninguno en realidad, podemos ocupar otros implementos. Por ejemplo, una frazada, o estas toallas de playa, que también nos pueden servir. La distribuyen igual como las tengo yo acá, porque lo importante es delimitar un camino, ¿ya? Por donde vamos a hacer todo nuestro cuerpo. También vamos a ocupar un guaterito de semilla. Si es que tienen, si no, no importa. Solamente cerramos los ojitos, no hay problema. Un parlante para escuchar música mientras nos relajamos. Y hoy día vamos a hacer la actividad con calcetines. En estas mats, en estas colchonetas, no es necesario que sean con calcetines antideslizantes. Tal vez si lo hacemos con frazadas o con otro piso, tal vez necesitemos que tengan antideslizantes nuestros calcetines para no caernos. Y ahora, si están en el sur y tienen mucho calorcito de hogar, tal vez lo hacen descalzo. Yo lo prefiero descalzo. Pero como está un poco helado y no nos queremos resfriar, lo vamos a hacer con calcetines, ¿ya? ¿Están preparados? Porque yo ya estoy lista con mi cuento. ¿Están listos? Ya, tenemos los mats de yoga en forma de caminito. Estamos listas, listos y dispuestos para comenzar nuestro cuento, que va a ir relatando una historia de animales, y cada vez que se nombre un animal, vamos a hacer la postura a la que corresponde, ¿ya? Este cuento yo lo aprendí en un instructorado que hice con la maestra Praunam, así que ahí se lo vamos a dedicar con mucho cariño a ella. Lo primero que vamos a hacer es sentarnos sobre nuestros talones, así, ¿ven? Y vamos a llevar nuestra cabecita, nuestra frente al suelo. Y nos vamos a enrollar como si fuéramos un huevito. Adentro de este huevito hay un bello pajarito que comenzó un día a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, hasta que rompió el huevito. ¡Oh! Y el pajarito salió al mundo y dijo: ¡qué bonito este lugar! ¡Qué lindo los árboles! ¡Qué lindo el río! Pero me hace falta algo. ¡Ah! Me hace falta mi mamá, dijo el pequeño pajarito. Ya sé, la voy a ir a buscar. Entonces el pajarito bebé se levantó para ir a buscar a su mamá. Pero cuando se puso de pie, se dio cuenta de que sus piernecitas estaban muy débiles y que no se podía mantener de pie. Entonces dijo: me voy a sentar para ejercitar mis piernas y poder ir a buscar a mi mamá. Se sentó así, afirmó sus manitos y comenzó a ejercitar sus piernas. Primero levantó una, la otra, una, la otra. Eso, muy bien. Y cuando se dio cuenta de que sus piernas ya estaban muy fuertes, se paró para ir a buscar a su mamá. Dijo: voy a ir volando, porque era un pajarito. Y cuando quiso mover sus alitas, se dio cuenta de que estaban también muy débiles. Ya sé, dijo, me voy a sentar para ejercitar mis alitas. Se sentó como indiecito, llevó sus alitas al cielo y comenzó a moverlas, respirando. Eso, respirando cuando se levantan esas alitas. Botando el aire cuando bajan las alitas. Hasta que sintió que sus alitas estaban muy fuertes. Dijo: ahora sí, me puedo ir a buscar a mi mamá, porque mis piernas y mis alitas están muy fuertes. Como el pajarito bebé estaba muy contento, se fue cantando una canción. Ustedes tienen que cantarla mientras hacen el cuento, ¿ya? Mientras vamos volando como el pajarito bebé. Y se fue volando así. Jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar. Hasta que de repente, a lo lejos, vio un animalito. Dijo el pajarito: esa es mi mamá. y se acercó al animalito que estaba así, con las patitas hacia afuera, y flexaba sus piernecitas, y estiraba las piernecitas, las flexaba, las estiraba, las flexaba, las estiraba, las flexaba, hasta que el pajarito se acercó y le dijo al animalito, ¡hola, mamá! Y el animalito le dijo, ¡no! Yo no soy tu mamá, yo soy la señora rana. ¡Ah! Dijo el pajarito, tendré que seguir volando para seguir buscando a mi mamá. Y siguió volando y cantando. ¡Jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar! Hasta que de repente encontró a otro animalito. Este estaba mirando hacia abajo. Así, miren, las manitos las tenía en el suelo, las patitas también, y la colita la tenía apuntando al cielo. Así. Este animalito hacía este sonido. Eso, muy bien. Entonces el pajarito bebé se acercó y le dijo, ¡hola, mamá! ¡No! Le dijo el animalito. ¡Yo no soy tu mamá! ¡Yo soy el señor perro! ¡Ay! Dijo el pajarito. ¡Ya! Bueno, seguiré volando buscando a mi mamá. ¡Jar, jar! ¡Jar, jar! ¡Jar, jar! ¡Jar, jar! ¡Jar, jar! ¡Jar, jar! ¡Jar, jar! ¡Jar, jar! Hasta que de repente encontró otro animalito. Este animalito estaba tendido así, boquita abajo, con las manitos bajo los hombros, levantaba la cabeza, miraba al cielo y hacía un sonido muy extraño, así. Bajaba, subía, bajaba, subía. Entonces el pajarito bebé se acercó y le dijo, ¡hola, mamá! ¡No! Le dijo el animalito, ¡yo no soy tu mamá! ¡Yo soy la señora cobra! ¡Ay! Dijo el pajarito. Ya, bueno, seguiré buscando entonces. Siguió volando. Jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar. Hasta que se encontró a dos animalitos juntos. Había uno que hacía un sonido así mientras miraba al cielo. ¡Mu! Y el otro hacía este sonido. ¡Miau! ¡Mu! ¡Miau! Entonces el pajarito esperó al primer animalito, al que hacía ¡mu! Y le dijo, ¡hola, mamá! ¡No! ¡Yo no soy tu mamá! ¡Soy la señora vaca! Ah, bueno, esperaré al otro animalito, al que hacía ¡miau! Y el pajarito le dijo, ¡hola, mamá! ¡No! ¡Yo no soy tu mamá! ¡Yo soy el señor gato! ¡Oh, y pajarito un poco triste! Se levantó un poco triste, siguió volando. Jar, jar, jar, jar. Mucho más lento volaba porque estaba triste. Jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar. chocó con el árbol con tan mala suerte que el pajarito cayó a un pantano. Y en este pantano había un animalito con ojos muy grandes que lo miraba desde lejos. Y pajarito emocionado se acerca y me dice: ¡Hola, mamá! Pero el animalito simplemente abría la boca y la cerraba. La abría y la cerraba. ¿Así ven? La abría y la cerraba. Abría y cerraba. Y el animalito con sus ojos tan grandes lo mira y le dice: ¡No! Yo no soy tu mamá. Yo soy el señor cocodrilo. Ay, pajarito, ya sin ganas de seguir volando, se paró, siguió, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, hasta que de repente sintió un viento fuerte. Muévanse como el viento, así. Era tan fuerte, y miró al cielo y a lo lejos vio una gran ave que venía volando. Se acercó al pajarito bebé y pajarito le dijo: ¡Hola, mamá! Y esta sí era su mamá. Entonces se abrazaron con la mamá, se dieron muchos cariñitos porque no se habían visto hacía mucho tiempo y estaban tan tan felices que se fueron volando y cantando. Jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar. Estaban tan felices que volaron y cantaron hacia el otro lado. Jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar. Y estaban tan felices, pero tan felices, que volaron hacia todos lados. Jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar. Hasta que llegó la noche y pajarito mamá y pajarito bebé se tendieron a descansar. Aquí, si es que les da mucho frío, se pueden tapar con una frazada, colocar la música relajante y colocar el guaterito de semillas sobre los ojitos para descansar mejor. Con la música se quedan tendiditos unos 5 minutos descansando. Tipo, una cimiún carumé pongui coni tami nuniete chipu foli reque kawelu petu kume hace la fimi al kutu geta meli wichan mapu ta afkasi niemu peuma emu tak yem peuma emu tan El espíritu responde, es bello tu canto y tan profundo. como las raíces que te sostienen y no alcanzas aún a comprender. Escucha como las cuatro tierras te acompañan. Te sueña la luna, el sol, te sueña. Feiti Caldel, Feiti, Incheta tía liwen Rumel, ni feleal ni no, Colila liwen eal, Rumea fi ni la yen, pingen, Cayi un meu, filianto ni tapul, allí caingen curruf meu. Huelu tatía liwen Rumel, ni aliwen no, Colil lineal, Feiti ingen echenco trurpalei, ni mongen meu. Wezaya wunmu takpan, imimu numalen, ayinwen, pipiyeyu, elume, emeneaneu, pifunta, imimu. El espíritu responde, es bello tu canto y tan profundo, como las raíces que te sostienen. Fea, gorda, fea, petiza, gorda, anoréxica, fea, bulímica, fea, negro. Negro. No más bullying, no más bullying, no más bullying. No más discriminación. Hagamos un cambio, hagamos un cambio. Hagamos un cambio. No te quedes callado. Niños y niñas indígenas de la Amazonía. No queremos más explotaciones en nuestra Amazonía. Respeten la vida de nuestros pueblos. Respeten nuestra Pachamama. Soñamos vivir en un mundo de paz. ¡Amazonía viva! ¡Humanidad segura! We'll be right back. Esto es muy rockero y es muy mortal. ¿Por qué entonces no le agregamos su buen pan integral? Somos dos hermanos y nos gusta comer sano. Aunque suene aburrido, esto es muy divertido. No queremos ataduras si se trata de verdura. Siempre las comemos todas en menos de media hora. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué podemos hacer? Nos gusta la lechuga y el repollo también. ¡Hey, hey, hey! No podemos parar comiendo así de sano, solo quiero jugar. ¡Sin jugar! ¡Sin jugar! ¡Hey, hey! ¡Sin jugar! Cuando vamos a algún lado quedamos impresionados con toditas esas frutas dulces, sanas y jugosas. Ya no seguimos cantando, pues hambre nos está dando. En el mundo hay bosques de todo tipo. Están las tropicales palmeras, los europeos robles y los siberianos pinos. Pero existen unos tan remotos, tan particulares, que merecen ser explorados. Más allá de los edificios, más allá de las casas, por sobre las laderas de los cerros se encontraba la familia de Peumino, quien estaba a punto de brotar. Bienvenido al mundo, Peumino el Peumo. No. Oh, perdón. Este es nuestro cerro, Peumino. Todo lo que ves está bajo nuestra protección. Desde la ladera norte, donde está el vecino Chagual, el pinchudo Quisco y el seco Espino disfrutando del sol, hasta la ladera sur, donde el jabonudo Quillay, el vertical Boyén, los peumos como tú, los litres como yo, gozamos de la sombra. Todos juntos conformamos un bosque, el bosque esclerófilo. ¿Esclerófilo? Así es, esclerófilo. Aunque seamos todos distintos, nos parecemos en una cosa. Nuestras hojas son duras y muy resistentes. Son tan fuertes que nos podrían decir ¡superbosque! Podemos resistir meses de sequía. Casi no necesitamos riego. Mantenemos nuestras hojas verdes todo el año. Y resistimos a temperaturas extremas. Eso. Estas hojas, Peumino, nos permiten limpiar el aire contaminado que viene de la ciudad y devolvérselo fresco, proteger el suelo de la lluvia, impedir que el barro llegue a la ciudad y darles hogar a los animalillos de la zona, como el tucúquere y el degú. ¡Nada podría ser más perfecto, Peumino! ¿Eh? ¡No me olvides! Factores como la tala de bosque hacen desaparecer a la familia de Peumino por su buena madera y venderla, y así conseguir el vil dinero. Al quedar el bosque talado, las empresas plantan entonces las... Es decir, árboles que no son de Chile, como el sediento pino y el explosivo eucaliptus. ¿Vamos a tomarnos todo el agua de la tierra? ¡Sí! Estar más seca la tierra, es más fácil que se produzcan incendios, que puede partir como una pequeña e inocente fogata, pero termina por engullirlo todo. ¡Abrácenme, hermano! Estoy solito. Y eso fue lo que pasó. ¿Eh? ¡Espera! ¡No te vayas! Tengo algo para darte. Mi última semilla. Llévala lejos, a los cerros. Plántala y cuídala. Y si ves a Don Litre, salúdalo por mí. Esclerófilo, esclerófilo. De hojadura es el bosque, esclerófilo. Esclerófilo, de hojadura es el bosque. A las afueras de Santiago, en los cerros y laderas, verás árboles robustos, cactus y flores diversas. Esta flora peculiar y tan bonita es nuestro querido bosque esclerófilo. Chile es anónimo, acto de secundario en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que lo afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y lo tuyo, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua, no tienen calles principales, no son grandes personajes en las putas historias oficiales. De montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. De casa baja, pareada y los bloques, la casa chupi, los departamentos básicos pa' pobres. De almacenes y pasares varios, si quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversa, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. De los que se van en metro pa' la pega, parado mi respeto, vía el metro pa' la casa llega. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El chile de los caritos de completo, sobre pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El chile de mis secuelas, de mis penas y mi alegría. traviesa con pecas por doquier. En problemas siempre andas cuando te cansarás. Traviesas ocurrencias son tu especialidad. Escribes una carta con un lápiz labial. Pequeñita y traviesa, inquieta de verdad. No importa lo que hagas, el corazón pondrás. Gozas cuando bailas en ti hay esplendor. Todo en ti sorprende cuando te cansarás. ¡Qué especial! Si el reloj dice las 7 y las 10 son en verdad, Lulu hizo travesuras otra vez. En verdad, sí, sabes de todo. No se te puede engañar, siempre nos sorprenderás. Tu amistad nos das, oh pequeña, te pedimos no cambies jamás. Espera, que aquí está empezando unos cables. Ya listo. Hola, El cuento se llama La noche en que nos regalaron el fuego. En los últimos días del verano, Calfurrayén y su pequeño hijo Lincoln subieron a la montaña a buscar los frutos del bosque que les servirían para pasar un buen invierno. Mientras caminaban bajo un sol que ya estaba a punto de irse a dormir, Lincoln tomó la mano de su mamá. «Está oscureciendo», dijo el pequeño, con una voz un poquito temblorosa. «Y todavía nos queda mucho para llegar al bosque». «Es cierto», respondió Calfurrayén, «pero no te preocupes. Si nos alcanza la noche en la montaña, hacemos una fogata, nos tapamos con la manta que tejió tu abuela y esperamos el amanecer». Calfurrayén y Lincoln llegaron al bosque y comenzaron a llenar una canasta con deliciosos y dorados piñones. Sin embargo, ese día el sol estaba más cansado que al principio del verano y, por tanto, decidió irse a dormir un poquito más temprano. El cielo comenzó a llenarse de estrellas y las aves nocturnas iniciaron su canto. Lincoln no soltaba la mano de su mamá y miraba hacia todas partes con cierto temor. Calfurrayén, al ver que su pequeño hijo estaba asustado, buscó unas ramas secas e hizo una hermosa y gran fogata. «Ahora sí que podremos pasar la noche aquí», exclamó Calfurrayén. «Tenemos un fogón como el de nuestra casa». Todo cambió para Lincoln. Ahora el bosque era más amable, ya que se parecía a su hogar. «¿Sabes, Lincoln?», dijo la mamá con ternura. «Cuando yo era niña, también le tenía miedo a la oscuridad. De hecho, una tarde que salí con mi papá al bosque a recoger digüeñes, nos alcanzó la noche y yo me puse a llorar». «¿Y cómo se te quitó el miedo?», preguntó el pequeño con curiosidad mientras calentaba sus manitos en el fuego. «Mi papá me contó una historia tan bonita», respondió Calfurrayén, «que desde ese día le perdí el temor a la noche y a los ojos de las lechuzas, al canto de las ranas y a muchas otras cosas maravillosas que suceden cuando el sol se esconde». «Cuéntame la historia», exclamó Lincoln con gran entusiasmo, mientras se acurrucaba junto a su mamá y se tapaba con la manta que había tejido su abuela. «Hace muchísimo tiempo», dijo Calfurrayén, «cuando los humanos aún no conocíamos el fuego, la vida era mucho más difícil y la noche mucho más oscura. Cuando las mujeres subían a las montañas a buscar frutas para el invierno y no alcanzaban a bajar al pueblo antes de que se escondiera el sol, tenían que refugiarse en unas grutas o cuevas de piedra hasta que amanecía, ya que si intentaban volver en la noche, podían perderse en el camino. Una tarde, una mujer y su nieta subieron a la montaña a recoger piñones. Mientras estaban en esta tarea, el sol se fue a dormir y las nubes, envidiosa de la belleza de las estrellas, pintaron el paisaje de color carbón». «¿Y qué pasó?», preguntó Lincoln a su mamá, que había interrumpido la historia para prepararse un mate. «Bueno», continuó Calfurrayén, «la abuela y su nieta buscaron refugio en una gruta. De pronto, un choroi, que es un ave muy chismosa, empezó a cantar. La abuela, que sabía muchas cosas de la naturaleza y de sus criaturas, le dijo a su nieta que el choroi estaba anunciando algo importante. De repente, la tierra comenzó a moverse y a moverse, como si tuviera muchas ganas de bailar, y el cielo se iluminó con una gran estrella de larga trenza dorada. Cuando la tierra dejó de bailar, la anciana y su nieta se asomaron a mirar qué estaba pasando. Con sorpresa, vieron que de la cumbre de la montaña salían muchas piedras de un color más rojo que el atardecer. Una de las piedras chocó con un coigüe seco y rápidamente el árbol quedó cubierto de llamas. La abuela tomó una de las ramas encendidas y bajó con su nieta al pueblo, pues el fuego le mostró con gran amistad el camino de regreso a casa. De esa forma, los seres humanos conocimos el fuego y todas sus bondades, y gracias a él, la noche es más cálida y se parece a nuestra casa. Lincoln miró la fogata y luego escuchó el sonido del bosque. El pequeño ya no sentía ningún temor. Entonces decidió quedarse dormido en los brazos de su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Había una vez un hermano y una hermana que no se parecían en nada. Eran diferentes en todo. La hermana se quedaba en casa, leía y soñaba. El hermano jugaba afuera con sus amigas, reía y gritaba, pateaba y lanzaba la pelota, brincaba y retozaba. Por las noches, él dormía profundamente en su cuarto. Ella permanecía despierta, acostada, escuchando los ruidos de la noche. A veces se le entraba a gatas al cuarto de ella para asustarla, pues sabía que a su hermana le daba miedo a la oscuridad. Cuando estaban juntas, peleaban todo el tiempo y discutían y alegaban casi a gritos. Una mañana, su mamá perdió la paciencia con ellas. «Váyanse juntas», les dijo, «y traten de llevarse bien y de ser amables uno con el otro por lo menos una vez, y regresen a tiempo para la comida». Pero el niño no quería que su hermana lo acompañara. Se fueron a un terreno baldío. «¿Por qué tienes que venir?», se quejó él. «No es mi culpa», dijo ella. «Yo no quería venir a este horrible lugar, me da miedo». «¡Ay, eres una bebita!», dijo el hermano. «¡Todo te da miedo!». Él se fue a explorar. «¡Oye, ven acá!», le gritó a su hermana poco después. Ella caminó hacia él. «Mira», dijo él, «un túnel. Ven, vamos, vamos a ver qué hay del otro lado». «No, no debes hacerlo», dijo ella. «Ahí puede haber brujas o duendes o cualquier otra cosa». «No seas tonta», dijo su hermano. «Esas son cosas de niños. Tenemos que estar de regreso en casa a la hora de comer», dijo ella. A la niña le daba miedo el túnel y decidió esperar hasta que su hermano saliera de nuevo. Esperó y esperó, pero él no salía y ella sentía ganas de llorar. Casi se le salían las lágrimas. ¿Qué podía hacer? Tuvo que seguirlo por el túnel. El túnel estaba oscuro y húmedo y resbaladizo. Del otro lado, ella se encontró en medio de un bosque tranquilo. No había ni rastro de su hermano, Pero el bosque pronto se convirtió en una selva oscura. Empezó a pensar en lobos y gigantes y en brujas y quería regresarse, pero no podía. ¿Qué sería de su hermano si ella se regresara? Ya estaba muy asustada y empezó a correr, y más a prisa cada vez. Cuando se dio cuenta de que ya no podía correr más, llegó a un claro en el bosque. Había una figura, inmóvil, como de piedra. ¡Oh, no! Gimió. ¡Llegué demasiado tarde! Abrazó la figura dura y fría y lloró. Poco a poco, la figura empezó a cambiar de color y se hizo más suave y más tibia. Entonces, lentamente empezó a moverse. Era su hermano. ¡Rosa! ¡Yo sabía que vendrías!, le dijo. Corrieron de regreso, atravesaron la selva y cruzaron el bosque. Entraron al túnel y salieron de él, juntes, les dos. Cuando llegaron a casa, su mamá estaba poniendo la mesa. «Hola», les dijo. «Les noto muy calladas. ¿Está todo bien?» Rosa le sonrió a su hermano y Juan le sonrió a ella. «Ya, voy, ya mira tu mismo aquí. Mira. Mira. Dale, dale». El río es para todos mis amigos. Es para los grandes y para los cabros chicos. Disfruto de la nieve, animales de la montaña, serpientes, callos, árboles y arañas, pumas, agujas, conejos y ratones, tajos, pehuenes, pehuenes y piñones. Sáquelo barco del mar. Déjele matar ballenas, déjele pecar. Déjele matar árboles para hacer dinero y para hacer papeles. No me acuerdo de la otra. En la selva. La selva y cazadores que quieren matar a dos leones. Qué feo, qué feo. Que quieran ponerle trofeo. Qué feo, qué feo. Qué feo ponerle trofeo. Déjenle matar a los perros vagabundos. Si queremos vivir todos juntos en el mundo. Dale, el río es para todos, para todos mis amigos. Es para los grandes, para el cabo chico. Disfrútenle la nieve, ni mal en la montaña. Gente, gallo, urrin y anaña. Pumas, ovejas, conejos y ratones. Volcanes, pehuenes y piñones. Sáquelo bar con el mal. Déjele matar bañera, déjele pecar el... Déjele contar árboles para hacer dinero y para hacer papeles. En la selva hay cazadores que quieren matar dos leones. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ponen el trofeo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Quién quieran poner el trofeo? Déjenle matar a los perros vagabundos y podemos vivir todos juntos en el mundo. ¡Esa! Sigue, sigue, ¿no? Matagato, así espíritu. Yo ando en bicicleta. El que carro el planeta. El cuento se llama Cocodrilo. Verde, verde, verde, el cocodrilo que muerde. Y se sube en un baúl azul, azul, azul. Y el baúl en un castillo. Amarillo, amarillo, amarillo. Y el castillo en una piedra, negra, negra, negra. Y la piedra en un tejado, morado, morado, morado. Y el tejado en una granja, naranja, naranja, naranja. Y la granja en un piojo, rojo, rojo, rojo. Fin. Hola. Hola. Con Sayen les queremos compartir y cantar una canción de cumpleaños feliz. Quiñe, Epu, Kila. Que los cumplas feliz, te deseamos de corazón. Que los cumplas feliz, te deseamos de corazón. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Un año más de lluvia, viento y sol. Un año más de lluvia, viento y sol. Pide algún deseo que te acompañe esta vuelta al sol. Pide algún deseo que te acompañe esta vuelta al sol, al sol, al sol, sol, sol. Fin. Le ofreceré